Regresamos a Nodo Urbano, estimados amigos. Platicamos con Estefanía Henkel sobre el concepto de arquitectura social. Y precisamente nos gustaría que Estefanía, que le gusta mucho todo esto relacionado con la arquitectura social, nos definiera a qué se refiere con arquitectura social. Bueno, es más que nada definición mía. Arquitectura social pues tiene que ver más con las personas, no tanto con los edificios, vamos, eso está implícito en lo que nosotros hacemos, pero en este caso arquitectura social pienso que tiene que ver con las acciones que las personas pueden tomar, en este caso, bueno, por ejemplo, nosotros como arquitectos, y que están enfocados a lo que la gente necesita. Bueno, para mí una inspiración es el trabajo que realiza Arquitectura para la Humanidad. Su fundador Cameron Sinclair empezó así, ¿no? Pensando cómo ayudar a través de la arquitectura y a mí su proyecto me parece increíble. ¿Algún ejemplo que tengas de él que lo puedes compartir a la gente sobre cómo, cómo ayuda Arquitectura para la Humanidad? Bueno, Arquitectura para la Humanidad lleva un poco más de 10 años de existir, pero bueno, tal vez uno de los proyectos que se puede identificar de forma más fácil son los de Football for Hope, que es como esperanza a través del fútbol, perdón. Y este proyecto lo están haciendo en África. Básicamente consiste en canchas de fútbol que se han puesto en lugares donde hay violencia, en lugares difíciles, vamos, con problemáticas sociales bien complicadas, y ellos contemplaron la idea de, bueno, podemos ir a estos lugares y por medio del deporte, en este caso el fútbol, soccer, vamos a atraer a los jóvenes para que en vez de que caigan en cuestiones delictivas o en drogadicción, y también obviamente para reducir la incidencia de SIDA en África, bueno, ellos planean estas canchas y pues empiezan a hacerlo, pero vamos, la idea empieza con una cancha y de repente FIFA dice, este proyecto es increíble, quiero ayudarte y bueno, vamos a ser patrocinadores y vamos a poner 20 canchas más, ¿no?, a través de toda África. Y obviamente ellos, yo creo, no esperaban esa reacción. Eso fue aproximadamente en el 2003, 2004, y bueno, a partir de eso empiezan a hacer por todo África canchas de fútbol que tienen pues esta importancia social, ¿no?, de atraer jóvenes. Y es interesante porque quizás nuestra visión latinoamericana nos ha hecho ver al fútbol como solo diversión y con estadios de primer mundo, con una tecnología excelsa, con cantidad de cámaras y tecnología. Uh-huh. Pero cuando ves el otro lado de la moneda, donde uh-huh. el fútbol o cualquier deporte puede ser un detonante, y como tú dices, ¿no?, el pretexto uh-huh. para poder construir, edificar o intervenir algo, ¿no? Claro. Quizás esto, la idea que nos compartes es que este espacio no solamente es una cancha, ¿no?, sino implica muchas otras cosas. Sí, digo, ese fue el pretexto, pero digo, es una buena forma de atraer sobre todo a la gente joven, ¿no? Bueno, el fútbol, que yo creo que a la mayoría le gusta. Y bueno, tratando de combatir estos problemas sociales fue algo que detonó una serie de cosas, ¿no? FIFA es el patrocinador principal de esto porque dice, bueno, podemos traer cambios a través de, entre comillas, una cancha, ¿no? Pero en realidad, bueno, empiezan a hacer también otro tipo de actividades, ¿no? La comunidad apoya, empiezan a tener también, pues, clases, pláticas sobre educación sexual y muchísimas cosas que necesitan en África, ¿no? Entonces, claro, lo que hace una cancha inicialmente resulta en todo un suceso, ¿no? Una de las cosas que platica el fundador es que pusieron una cancha en un lugar de África en donde normalmente se encontraban cuerpos, ¿no? Normalmente era normal encontrar cuerpos de repente, ¿no?, de personas, y decidieron instalarse en un lugar bien bien peligroso, y bueno, ahora obviamente pues todo lo que pasa alrededor de ese lugar pues cambió, ya no aparecen estos cuerpos, o sea, vamos, hay un cambio completo, ¿no? La gente ya no se siente tan insegura, etcétera. Tomando este ejemplo de arquitectura para la humanidad en el contexto africano, ¿existe algo en Latinoamérica, existe algo en México sobre esta temática, algún tipo de intervención? Conocemos lo que hacen muchos gobiernos e inclusive muchas asociaciones civiles de intervenir el espacio, ayudar a regenerarlo, pintarlo, sembrarlo, inclusive meterle algún tipo de actividad. Pero específicamente Arquitectura para la Humanidad y estas asociaciones de impacto mundial, ¿tienen algún tipo de intervención? Hay una intervención en Sudamérica, más bien en Centroamérica, no recuerdo el país, pero sí hay una, es una intervención mucho más pequeña que la que se ha hecho en África, pero en esta se intervienen las calles que casi no tenían una circulación de carros y se le pintaron líneas, ¿no? Para poder tener una cancha de fútbol cuando los niños salen de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces también advertían a los carros para que, bueno, en caso de que pasaran, no fueran tan rápido, ¿no? Y una calle que los carros casi no están usando se convirtió también en un espacio que los niños usan diario, ¿no? Y es que el urbanismo tradicional quizás nos diría que sentados en un escritorio podríamos diseñar la mejor calle para que pudiera caminar el peatón o pasar un automóvil. Sin embargo, este acercamiento con las personas, con conocer sus necesidades y su realidad de forma directa, imagino que permite generar otro tipo de alternativas, ¿no? Sí. Quizás a veces no solamente necesitan un espacio para el automóvil, ¿no? Sino se necesitan espacios de convivencia donde esto funcione, se regenere y tengan una interacción, ¿no? ¿No te parece? Sí, no, definitivamente. Algo que ha demostrado, bueno, organizaciones así, no solo Arquitectura para la Humanidad, pero este tipo de intervenciones, yo diría que, vamos, que no se están tomando el tiempo de hacer toda una planeación de meses, ¿no? De observar el espacio, no sé, un mes, por ejemplo, ¿no? O la gente que vive ahí, porque vamos, ellos viven ahí, conocen qué pasa, ¿no? Alrededor de ellos, con observar y decir, aquí se necesita esto. Y entonces, sin tener que hacer toda una serie de permisos y eso, simplemente la intervención del espacio pues está haciendo una cosa curiosa con nuestra idea de urbanismo, ¿no? Ya no es vamos a planear el master plan de que va a llevarse a cabo durante estos 5 años, no, es qué se necesita en esta calle, en 3 semanas vamos a decidir cómo intervenirlo, ¿no? Junto a la gente. Y hay una cantidad de ejercicios de intervención del espacio público que se hacen con muy poquito presupuesto, inclusive con nada de presupuesto, claro, ¿no? Y solo implica la intervención de las personas, sí. Es decir, solamente el decidir hacer. Por supuesto, tienen algún líder, alguien que los esté moviendo, inclusive que los esté incentivando, ¿no? Para poder hacerlo. En este apartado quisiera centrarme porque quizás muchos de los que hemos visto en las noticias a Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿no? Sí. A muchos de estos profesionales que se van a otros lados del mundo a dar su conocimiento. Pero hay algo muy interesante, ¿no? Que dicen, oye, lo más seguro es que estas personas cobren muchísimo por ese trabajo que hacen, ¿no? Y entonces se les etiqueta a veces erróneamente como que solamente están buscando ser una talla internacional para generar mayores recursos. Obviamente eso no sucede, ¿no? Porque imagino que es mucho de ser voluntario, de donar tu trabajo y de precisamente buscar este vínculo para el desarrollo social, ¿no? Sí, de hecho ellos, por ejemplo, no, pues son casi siempre voluntarios. Nadie está dispuesto, o mucha gente no está dispuesta a pagarte por trabajo así, porque pues dicen, haz eso en tu tiempo libre, ¿no? ¿Quién te va a pagar por eso? Pero bueno, es algo necesario. Y mucha gente siente el compromiso, afortunadamente, ¿no? Y dice, no, yo necesito hacer este trabajo. Así que, es una cuestión bien interesante. Sí, ¿no? Porque esta parte de el incentivar a las personas con el ejemplo es algo que creo que estas asociaciones como Arquitectura para la Humanidad, como Médicos Sin Fronteras inclusive, también permite, ¿no? Poco a poco le ha quitado ese estigma de el arquitecto solamente aparece en las revistas y construye los grandes edificios, ¿no? Porque como el arquitecto va a construir una casa, una caja de madera para una situación de emergencia, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los temas, ¿no? Sí, no, y de hecho curiosamente todo este tipo de organizaciones habrá cambiado la idea que se tiene del arquitecto. A mí me parece para bien, porque ellos están tocando también temas de necesitamos, como dices, cajas para, no sé, para vivir en tantos metros cuadrados mientras se vuelve a construir una casa, ¿no? Situaciones de desastre, y pues se enfrentan a los arquitectos y a diseñadores en general pues a retos muy padres, porque tienes que resolver con, no sé, con una placa de no sé, de madera o una placa de este material, tienes que resolver todo un lugar, ¿no? Donde van a estar, no sé, tres personas y van a estar ahí viviendo por un mes. ¿Cómo resuelves eso, no? Son retos interesantes y creo que ahora afortunadamente mucha gente está dispuesta a tomarlos. Leía hace unos meses, cuando ocurrió el desastre en Japón de la emergencia nuclear, sobre una escuela de arquitectura que en el momento en el que suspenden las clases, algunos de los arquitectos académicos de manera inmediata juntaron a una serie de alumnos y se fueron al lugar hasta donde se les era permitido. Hicieron intervenciones en el sentido de arquitectura de emergencia. Había desplazados, había gente que necesitaba agua, vivienda, necesitaba un lugar de refugio. Y aquí lo más importante no era que fuera completamente bello o demasiado ostentoso, sino simplemente que cumpliera su cometido, ¿no? La complejidad venía en desarrollar con poquito un gran impacto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los alcances que tienen estas instituciones, que ha pegado en la academia. Hace poco, cuando tuvimos una emergencia aquí a nivel local de un incendio, ¿no? En nuestras zonas, que hubo desplazados, alguien por ahí sugirió la idea: oye, ¿y qué pasa con esta gente, no? ¿Qué estamos haciendo la gente que tiene la posibilidad de cuestiones técnicas, de poder acercarnos, no solamente a otorgar un vaso con agua, sino a lo mejor a proponer algún tipo de solución arquitectónica urbana, ¿no? Si se toma en cuenta, excelente, si no, pero ya se levantó la mano, ¿no? Eso es algo también que nos gustaría que saliera más adelante. Estas soluciones temporales, que es también es uno de estos temas, ¿no? No toda la arquitectura tiene que ser permanente, porque creo que ese es uno de los conceptos que se ha tenido hasta recientemente, ¿no? La arquitectura es siempre va a estar ahí. Y no, porque la arquitectura no solo es los muros, primero. Y en segunda, pues también se puede hacer arquitectura, como dices, porque hay gente desplazada y que necesita temporalmente algo, y se hace, y después eso se va a ir. Esa arquitectura solo sirvió un propósito y está bien. Digo, finalmente el propósito de la arquitectura era cubrir, ¿no?, al humano, darle un lugar donde habitar. Así que, bueno, no hacemos esculturas, ¿no? Hacemos espacios habitables. Bien, para adentrarnos en el tema de estas asociaciones y un poquito más acerca de algo que Estefanía está realizando, que es trabajar junto al proyecto Mary, nos gustaría que nos presentaras la siguiente canción que nos trajiste. ¿Y por qué es importante para ti presentarlo en este momento? Muy bien, bueno, la siguiente canción se llama Another World, Otro Mundo, de Chemical Brothers. Y bueno, creo que lo dice el título, Another World. Me parece muy apropiado con lo que vamos a hablar en este momento del proyecto de Mary, porque es literalmente haber descubierto otro mundo. Creo que les va a parecer interesante. Muy bien, vamos a escuchar Another World con los Chemical Brothers. Esto es Nodo Urbano y regresamos. We'll be right back.